En los esfuerzos de sus disciplinas, en los esfuerzos de sus discípulos, en los relatos de pasión inspirados por su muerte, Steiner ve los comienzos de un vocabulario anterior, los reconocimientos cifrados de buena parte de nuestro lenguaje moral, filosófico, teológico y tecnológico de nuestros días. Él va a analizar una serie de tradiciones y disciplinas referidas todas estas a tres temas subyacentes: el poder del maestro para aprovechar la dependencia y la vulnerabilidad del discípulo, la complementaria amenaza de subversión y de traición al mentor por parte del discípulo, y el recíproco intercambio de confianza y amor, de aprendizaje y enseñanza entre profesor y alumno. Sin embargo, Steiner, en la introducción de esta obra, considera que después de pasar de más de medio siglo dedicado a la enseñanza en numerosos países y sistemas de estudios superiores, dice él, me siento cada vez más inseguro en cuanto a la legitimidad, en cuanto a la verdad, a las verdades subyacentes a esta profesión, y la escribe entre comillas. Pongo esta palabra entre comillas, dice él, para indicar sus complejas raíces religiosas e ideológicas. La profesión del, entre comillas, profesor, este término que él califica de opaco, abarca matices imaginables desde una vida rutinaria, maestros rutinarios y desencantados, hasta un sentido elevado de la vocación. Él dice que en esta tipología se comprenden numerosas clases de maestros que van desde el pedagogo destructor de almas hasta el maestro carismático, inmerso como estamos en unas formas de enseñanza casi innumerables: elemental, técnica, científica, humanística, moral y filosófica. Raras veces nos paramos nosotros a considerar, dice él, las maravillas de la transmisión, los recursos de la falsedad, lo que él llamaría, a falta de una definición más precisa y material, el misterio que le es inherente. Él se va a preguntar, ¿persistirán los tipos de relaciones entre maestros y discípulos tal como los ha bosquejado? Y agrega, la necesidad de transmitir conocimientos y habilidades, el deseo de adquirirlos, son unas constantes de la condición humana. El magisterio y el aprendizaje, la instrucción y su adquisición tiene que continuar mientras existan las sociedades. La vida, tal como la conocemos hoy, no podrá seguir adelante sin ellos, pero ahora se están produciendo cambios importantes. Considera Steiner que la autoridad y el papel exponencial de las ciencias y de la tecnología en los asuntos del planeta son mucho más profundos que la economía de lo pragmático. Estos movimientos constituyen un cimbronazo tectónico, dice él, una modificación de la fuerza de gravedad de tanto alcance como la erosión gradual en la mentalidad adulta de las concepciones religiosas del mundo, una erosión precisamente correlativa a la soberanía de lo científico y de lo tecnológico. Steiner ha hecho referencia a los testimonios que ya están invirtiendo energías y excelencia intelectual en las ciencias más allá de cualquier otro empeño. Este nuevo equilibrio se generalizará: la computación, la teoría y la búsqueda de información, la ubicuidad del Internet y la red global hacen realidad algo que es mucho más que una revolución tecnológica. Suponen transformaciones en la conciencia, en los hábitos perceptivos y de expresión, de sensibilidad recíproca que apenas estamos empezando a calibrar. En múltiples terminales y sinapsis se conectarán con nuestro sistema nervioso y estructuras cerebrales posiblemente análogas. El software será interiorizado, por así decirlo, dice Steiner, y la conciencia tendrá quizás que desarrollar una segunda piel. Más adelante agrega, y ya voy a terminar esta cita larga, el aura carismático del profesor inspirado, el romance del personaje en el acto pedagógico, quizás persistirán, indudablemente. En un nivel serio, sin embargo, los ámbitos en los que se aplicarán parece ser cada vez más restringidos. De manera creciente, la transmisión de conocimientos y el TECNE se basarán en otros medios y modos de participación: la fidelidad y la tradición humana. Los mandamientos zaratustrianos de amor y rebelión que se exigen mutuamente son extraños a lo electrónico, concluye Steiner. La influencia en el proceso de aprendizaje es ya trascendente. En su consola, el colegial entra en mundos nuevos. Lo mismo hace el estudiante con su ordenador portátil y el investigador navegando en la red. Las condiciones de intercambio, colaborador, de almacenamiento, de memoria, de transmisión inmediata y representación gráfica, han reorganizado ya numerosos aspectos de la VisionChat. La pantalla puede enseñar, examinar, demostrar, interactuar con una precisión y una claridad y una paciencia superiores a las de un instructor humano. Sus recursos se pueden difundir y obtener a voluntad. El ordenador no conoce el prejuicio ni la fatiga. A su vez, el aprendizaje puede preguntarse, objetar, replicar en una dialéctica cuyo valor pedagógico tal vez llegue a superar el discurso hablado. Bien, obviamente yo voy a hablar de algo más rutinario y de algo más desencantado, retomando la expresión de Steiner, y voy a confesar las pretensiones retóricas de lo que yo voy a tratar de plantear esta tarde ante ustedes. Primero, lo mío va a ser casi del ámbito de la obviedad, quizás de lo simplote a menudo se pueda entender, de lo sabido y quizás de lo reiterativo. Quizás sea un poco el lado perverso de la pedagogía que insiste en aquella dimensión de enseñar todo claro o decirlo todo de manera clara, o para decirlo en los términos de Olivier Reboul, quizás vaya a plantear muchas consignas esta tarde. En ese contexto, entonces, yo quiero presentar y explicar cómo se puede estructurar una búsqueda de información. Quiero llevar al lector y al escucha y al auditorio de manera progresiva a desarrollar una estrategia de búsqueda por un cuestionamiento relacionado con la temática y con una problemática, y quisiera invitarlos luego a identificar unas fuentes posibles de documentación. Quizás algunas de estas etapas se explican de manera excesivamente detallada: formulación de la estrategia de la búsqueda, escogencia y selección y uso de las bases de datos y de las herramientas pertinentes para seleccionar métodos de acceso a la documentación que se busca. Toda esta estrategia tiene por fin permitir al estudiante buscador de información eventualmente obtener las informaciones que él necesita para llevar a cabo una búsqueda de calidad y una búsqueda de excelencia. Comienzo entonces con la primera parte de mi presentación, que denomino aprender la búsqueda de información. Voy entonces a tocar cuatro aspectos: el equipo, la exploración de la temática, las redes de soporte y los primeros contactos con la temática. Y digo que lo que yo voy a decir aquí es muy obvio. Algo como el mundo de la información conoce en los últimos años una explosión tanto en el plano de la cantidad como en el acceso a la información, es algo ya del sentido común. La llegada de Internet, la creación de páginas web ricas en contenidos diversificados, hoy es una realidad. El acceso a estas fuentes, inclusive en la casa, hoy se facilitan enormemente. El acceso a diversos tipos de datos es una realidad. Pero la idea es que el estudiante debe aprender a localizar, a consultar y a evaluar la pertinencia con relación a su propia necesidad de información. No solo para comprar un bien de consumo o para obtener una ayuda, sino porque muchos de los problemas que se plantean en el ámbito de su formación tienen un fuerte componente personal y obviamente profesional. Y considero que lo que estoy planteando aquí pues puede contribuir de alguna manera a este asunto. Y además porque hay otro aspecto, este movimiento de búsqueda y aprovechamiento de la información tiene que ver con un aspecto de calidad y de competencia. Los nuevos medios de comunicación suscitan entonces la emergencia de nuevas propiedades, y que el mundo de la educación hoy y el mundo del trabajo requiere cada vez más conocimientos, cada vez más productividad, y los usuarios de este tipo de herramienta no podemos marginarnos en este contexto. Es obvio que los estudiantes que viven estos ambientes deben adaptarse al mundo de la información, pero considero que ciertos tipos de datos concretos pueden servir para un aprendizaje de su futuro oficio y para un aprendizaje crítico. Además, después de todo, el estudiante tendrá que llegar al mundo del trabajo, y el mundo del trabajo es un mundo fuertemente competitivo, donde hay espíritus curiosos y donde hay muchos movimientos, y el estar al día y el adaptarse son ciertamente unas ventajas. La dimensión de la creatividad, el de encontrar información pertinente, debe suscitar en el alumno quizás el deseo o el gusto por el aprender. Esto ha cambiado realmente, y ustedes como público selecto en este tipo de cosas lo saben muy bien. Cuando el estudiante hace unos buenos años debutaba en la investigación, tenía el acceso a las fuentes de datos impresos tradicionales, los libros o las revistas. Ahora, cuando se habla de información, se habla de otro tipo de cosas y se habla ya no estrictamente de documentación. Se incluyen tanto sitios web, los datos numéricos que necesitan cierto tratamiento particular, documentos multimedia. Es decir, lo que yo pretendo plantear desde aquí es la necesidad de que el estudiante adquiera un conjunto de habilidades relativas al empleo de estas herramientas. Además, considero que estas habilidades van a contribuir a la emergencia de una mayor autonomía por parte del estudiante y de mayor eficacia para que obtenga una formación profunda en el campo en el que se está formando. Bien, este documento entonces, o lo que yo expongo aquí, apunta a desarrollar ciertas actitudes y a las maneras que se pueden producir en los diversos medios de investigación. La información llega en masa y no es imposible prever la evolución de las diferentes herramientas de búsqueda. Se trata también de proveer al estudiante de ciertas herramientas para ayudarlo en este movimiento cuasi perpetuo de cambio que vivimos, y esto llevándolo a plantearse preguntas pertinentes y desarrollar su capacidad de adaptar y de adoptar las estrategias más adecuadas. Bien, para aligerar los fines de esta exposición y mantener, ojalá, el interés de los lectores y de ustedes como auditorio y como escuchas y asistentes a este evento, yo voy a recurrir entonces a una estudiante virtual, llamémoslo así, o quizás real, que es denominado María. Ella es un personaje estudiante. Con la ayuda de este ejemplo, quiero entrar al mundo de la información asociado a lo que me interesa aquí, la búsqueda de información, la investigación en el campo de la educación. Yo desearía que este viaje fuera agradable y que ustedes quizás se reconozcan como actores o actrices en este periplo. Bien, después de su primer curso, curso que tiene la influencia, ojalá una influencia amable de su profesor, María corre a la biblioteca a buscar los tres libros que le ha sugerido el profesor, y el profesor dice que los debe leer. Qué buena estudiante es María, realmente podríamos decir. Bueno, pero no nos anticipemos porque todavía no entramos al mundo de la ficción. María va a entrar en un vasto universo que ella en verdad conoce poco, que creemos que conoce poco. ¿Qué hacer? Bueno, por todas partes, los computadores, el aparato solicita códigos, solicita el carnet del estudiante. Bien, hay una serie de situaciones, ¿cierto?, asociadas al mundo de la información, donde los códigos no solamente se solicitan en las bibliotecas, sino también en los cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Es decir, el asunto del acceso. En el menú le aparece un primer libro cuyo título es La estrategia para aprender y enseñar de otra manera. María escoge entonces el título y va a entrar a la información apropiada. Hasta ahora todo marcha bien para María. La biblioteca posee este primer documento y tiene un código LB12935B721998, que le permitirá encontrar el libro en el estante si se trata de una biblioteca abierta. ¿Sí? Bien. En efecto, esto le va a permitir entonces una puerta de entrada para organizar el mundo del saber, para organizar los primeros documentos sobre el tema, y es posible que este código le permita encontrar otra serie de documentos interesantes. En el mundo de la biblioteca hoy, en el mundo de la información y la documentación, la palabra libro, que nos es tan familiar, hoy es reemplazada quizás por otra serie de cosas o complementada por otra serie de cosas. ¿Cuáles son esas cosas? La monografía, por ejemplo. Ella encuentra una monografía denominada La interacción entre las prácticas pedagógicas de docentes de primaria. Bien, la búsqueda en el computador no le da ningún resultado, por lo tanto María está segura que este documento está en la biblioteca. Su profesor se lo ha dicho. Poco después, ella se acuerda que en el curso de las presentaciones ella solamente tuvo tiempo de anotar estas palabras. Ella intenta entonces meterse, introducir términos como interacción, pedagógicas, prácticas, docentes primarias, y realiza su primera búsqueda del título. Ella encuentra entonces un título denominado Estudio de la interacción entre las prácticas pedagógicas de docentes de primaria y la motivación de sus alumnos, cuya asignatura es tal y tal y cuyo autor es X profesor. Pero también en esta situación puede encontrarse que María debe recurrir al préstamo entre bibliotecas y encuentra la tercera obra que le demanda su profesor, la diferenciar el currículo en secundaria. ¿Qué hacer? Bueno, pues María se dirige al ayudante de la biblioteca y le va a informar sobre la forma de obtener este tipo de documentos. No voy a entrar en los detalles pesados de este, y quisquillosos, ¿cierto?, sobre cómo María logra, a través de un préstamo interbibliotecario, acceder a este documento. Pero la idea es que aquí hay una ayuda y que logra conseguir ese documento y que lo logra localizar y que hay unos procedimientos electrónicos en la base de este tipo de solicitudes de este préstamo interbibliotecario para acelerar la obtención de los documentos de información. El segundo aspecto en esta primera parte es el equipo. Bueno, hay que trabajar en equipo. María es una estudiante disciplinada, pero se encuentra con Juan, que es un joven muy simpático y muy curioso, pero no tan aplicado. Carolina se encuentra con Carolina, que es una chica estricta con los detalles, pero quizás no tan recursiva como María. Quizás empiecen a surgir los problemas y aparezca lo feroz de las discordias que se mueven siempre en los grupos. La exploración de una temática. En este momento, la formulación de un tema de investigación aparece muy impreciso y muy frágil. Es un momento de fuerte incertidumbre, de mucha inestabilidad. Son momentos de pánico y de agobio. Pero de todas formas es necesario emprender un primer trabajo de reflexión, tomar confianza y compartir con los colegas. Obviamente aquí no hay regla mágica para iniciar la determinación de esta temática de investigación. Bueno, cada uno va a expresar sus intereses, van a establecer los compromisos del caso, pero con la intención de producir un trabajo de calidad. Pero de hecho aquí hay un asunto importante, y es que en estas búsquedas se necesita un elemento fundamental, y es el de comprometerse y desarrollar, digamos, cierto sentimiento de pasión por el tema de la búsqueda y por el tema de la investigación. Existen, y ese es el tercer punto de la primera parte de mi exposición, las redes de soporte que de alguna manera van a permitir enfrentar y a resolver las inseguridades de los estudiantes y les van a permitir sacarle más esfuerzo a esos frutos, a esa tarea de búsqueda de la información. Bien, aquí hablaríamos de las redes de personas que deben estar dispuestas en las bibliotecas y en los centros de documentación para ayudar al estudiante a encuadrar en estos primeros momentos su temática y responder a preguntas particulares que surgen en esta fase exploratoria. Ya sea que María tome los cursos de manera presencial o por internet o cualquiera que sea la modalidad, ella tiene que abrirse camino en esa búsqueda de la información y existen de alguna manera personas que le pueden colaborar trabajar con las nociones de base en la búsqueda de información, las nociones de base también en el campo en que ella desea definir su temática. Los primeros contactos con la temática van a ser el cuarto aspecto de esta primera parte de la exposición. Hay que volver al equipo. El estudiante Juan, por ejemplo, ha entrado en contacto con la temática, consultó algunos libros de referencia, como las enciclopedias, los diccionarios especializados. Estas obras le han dado alguna perspectiva y lo han ubicado, le han dado cierto contexto. Carolina ha logrado concretizar en una búsqueda documental de base algunas cosas, ha consultado alguna monografía y que se ocupan sobre la problemática que está explorando. Carolina, como es una chica muy detallista, ha logrado familiarizarse con un aspecto que va a ser clave en mi exposición, con el vocabulario o con el léxico relativo al tema que los preocupa, y va a encontrar que vocabulario va a ser un asunto valioso cuando se trata de desarrollar un tema en todos sus aspectos. Bueno, María, que es la estudiante que elogiamos aquí, es más estructurada. Ella ha buscado por un juego de ensayo y error y ha determinado un conjunto muy amplio, una problemática que ella le convendría desarrollar. Ha consultado diferentes herramientas, ha logrado ya responder algunas preguntas sobre la pertinencia de lo que va a desarrollar y ha calibrado si lo que pretende hacer es difícil o es factible y, en fin, si eso es posible de realizar o no. Bueno, ¿qué he planteado aquí hasta ahora? He planteado tres perspectivas complementarias que son la búsqueda, la consulta de obras de referencia, las lecturas de obra de base y diversas tentativas que apuntan a derivar o determinar eventuales temáticas y que, a mi modo de ver, sirven de diferentes herramientas para situarse en esta fase de exploración de una temática de investigación. Obviamente, esa fase exige una gran capacidad de ajuste para encontrar el blanco poco a poco en función de los resultados. Cuando me refiero al blanco, al objetivo de la temática que se pretende plantear para convertirla en problemática de investigación. El asunto es que aquí los estudiantes han, en este recorrido inicial, han llegado a una sensación, si se quiere, de principio de seguridad y saben más o menos las consecuencias de lo que les espera. Paso a la segunda parte de mi exposición, el cuestionamiento relacionado con la temática. Bien, yo dije que mi exposición tenía un carácter tan fuertemente didáctico que yo justifico un poco las pretensiones retóricas de estos planteamientos, porque esto suena muy obvio, ¿no? Después de haber superado la primera etapa, el equipo puede estar tentado de estructurar, si se quiere, un primer tema de investigación, ha seleccionado un vocabulario y pretende ya establecer las relaciones entre los conceptos. Esta relación entre conceptos es lo que vamos a llamar el cercamiento semántico, para utilizar términos un poco más pedantes o más técnicos, ¿sí?, que va a ser fundamental en la búsqueda de información. Sin embargo, estas primeras precisiones lexicales o semánticas pueden conducir a que todo se hunda o, por el contrario, a tener un punto de partida ya más o menos claro y firme. Lo que pretendo entonces a plantear a continuación en esta segunda parte de mi exposición es un poco las etapas que ayudan a plantear cuestiones esenciales en el inicio de una investigación. Cierto tipo de exigencias particulares sobre el trabajo, donde los estudiantes tienen cierto tipo de margen de maniobra, donde juegan sus preferencias personales en el marco de los trabajos grupales. Hablo entonces de los tipos de documentos que sirven para profundizar un tema de investigación. Planteo que existen cuatro tipos de documentos corrientes que pueden mostrarse muy útiles y que pueden consultarse para elaborar una problemática de investigación. Las monografías, los artículos periódicos o lo que llamamos los artículos de journal o de revistas, los documentos multimedia y los sitios web. No voy a hablar de estos cada uno de ellos porque ustedes más que nadie conocen este tipo de cosas, pero quiero hacer unos comentarios en relación con la investigación. Por ejemplo, los artículos de investigación empírica le permite a los estudiantes encontrar trabajos de investigación acompañados de tablas y estadísticas, y estos artículos de investigación empírica le dan al estudiante una perspectiva de los procesos de investigación en los términos estándar de problemática, metodología, marco teórico, hipótesis, resultados y bibliografía. La lectura de estos textos presupone que el estudiante ya empieza a familiarizarse con el vocabulario científico de la disciplina a la cual se ascribe su tema. Las reseñas y los análisis críticos descritos le permitan al estudiante tener como una visión, un sobrevuelo de la investigación en un momento dado. Los textos de opinión que ofrecen las editoriales de las revistas le plantean al estudiante una reflexión sobre cierto número de referencias. Estos textos se elaboran en un lenguaje a veces mucho más amplio y más accesible al público. Ahora, no voy a entrar en la discusión sobre Internet, ¿cierto? Pero el hecho es que Internet es un medio polivalente por el cual circula información que se debe evaluar, identificar y extraer, pero que también esta evaluación, esta extracción de identificación de información le permite al estudiante acceder a catálogos de centros de documentación y las bibliotecas tanto de la región como de perspectivas, contextos más amplios. Otro aspecto importante es el de la lengua o el idioma de los documentos a elegir o determinar, y que considero que este es un asunto interesante e importante. Es cierto que es mucho más fácil conocer información en la lengua materna, pero en el mundo de hoy, y insisto en lo obvio que yo estoy diciendo aquí, el inglés domina. El estudiante que se cierre la documentación científica difundida en esta u otras lenguas puede gastar muchas energías y mucho tiempo en encontrar información que a menudo le va a ser inútil, ¿sí? Los artículos llamados científicos, generalmente redactados en inglés, son en términos numéricos, obviamente, mayores que los artículos redactados en otro tipo, en otras lenguas como la francesa o obviamente la lengua española. Pero el asunto es que esto tiene que ver con un punto, y es si el estudiante, por ejemplo, desea formular una problemática típicamente colombiana, por ejemplo, o típicamente regional, se verá confrontado a un problema, y es el problema de la cantidad de documentación y la cantidad de información. De hecho, la idea es que sugiere que el estudiante trate de tener una perspectiva internacional, un contexto internacional sobre el tema, por lo menos a título comparativo. Hay otro aspecto que tiene que ver con la selección de los documentos, y es el de la naturaleza científica o de vulgarización. Bien, claro, no se trata de que María en nuestro viaje se porte como el profesor Tornasol. Ustedes seguramente conocen al profesor Tornasol, el personaje de Herge, ¿cierto? Las tiras cómicas de Herge, en Tantán, ¿cierto? Tornasol era un personaje distraído, algunas veces estrafalario, vestido con un babero blanco, que se paseaba con su péndulo y se interesaba en varias ciencias más o menos extrañas. Obviamente no queremos que María le llegue a esa situación del profesor Tornasol. Pero el hecho es que para no llegar a esa situación, María y los estudiantes deben tener en cuenta que existe el mundo científico, y que el mundo científico es algo que existe realmente, un poco en el sentido de lo que diría Popper como el mundo 3, existe independientemente de nuestras conciencias. El estudiante entonces debe empaparse de ciertos criterios para poder dar ciertas vueltas de manera segura y no caer en ciertos lugares comunes en la falsedad. Yo puedo citar un caso clásico de falsedad reciente, que fue el famoso affair o escándalo Socal Brocar, por ejemplo, que circuló en internet, donde estos par de físicos ingleses le envían un artículo a la revista Tel Quel de París, ¿cierto? Y es un artículo escrito con un lenguaje supremamente oscuro, una cosa absolutamente incomprensible. Y el comité editorial de la revista Tel Quel consideró que era un artículo excelente. Inmediatamente lo publicó. Cuando Socal y Brocar vieron que fue, bueno, era una forma de burlarse de la retórica de las ciencias humanas por parte de las ciencias duras. Pero el hecho es que en el mundo científico, en el mundo de la información, hay también cierto tipo de falsedades o cierto tipo de lugares comunes que el estudiante debería tener algunos elementos de identificación y de vigilancia. Bien, la idea es que aquí el trabajo del estudiante debe descansar sobre cierto tipo de documentos que contengan datos verificados científicamente, en particular los artículos de revista. Obviamente hay artículos de vulgarización destinados a un público más amplio y redactados de manera más simple, de manera más accesible, y que obviamente disminuyen su fuerza en el plano del vocabulario. Pero la idea es que el estudiante tenga en cuenta esta relación entre artículo científico y artículo de vulgarización para las necesidades de la temática en la cual está trabajando. La naturaleza de la información que se vincula en el documento que el estudiante como autor va elaborando, y aquí creo yo que se pueden encontrar, cuando se habla de documentación de investigación, información de cuatro naturalezas diferentes. La primera, la información teórica, la información empírica, la información histórica y la información estadística. Cuando se habla de información teórica, nos referimos a todos aquellos desarrollos que tienen que ver con un pensamiento o un enfoque determinado. Por información empírica, aquellos artículos que dan cuenta de una experimentación de terreno, de campo, y donde se desprenden ciertos resultados concretos. Además, el estudiante también podrá situar su problemática en cierta perspectiva de espacio y tiempo y establecer ciertas relaciones, y a eso lo denominamos, si se quiere, una información de naturaleza histórica. Finalmente, los documentos científicos ofrecen también información estadística donde muestran datos cifrados con el objetivo de apoyar ciertas evidencias y de apoyar ciertas hipótesis y ciertos razonamientos. Hay otro aspecto que tiene que ver con la información, y ya voy a entrar al punto cuarto y voy como acabando la presentación, y es escoger el ambiente o el contexto en que se realiza la búsqueda. Esto tiene que ver con el contexto geográfico, y esta es una variable importante, y esto tiene que ver con las herramientas de búsqueda. Una búsqueda, por ejemplo, regional o nacional, obviamente reduce bastante la perspectiva y la envergadura del trabajo. Incluso si se ha escogido una problemática muy local, es siempre preferible, como ya lo había planteado, preguntarse qué es lo que se ha hecho en otras partes del mundo o del continente. La idea es aquí obtener datos complementarios que permitan alimentar la reflexión y quizás ser un poco menos provincianos en los planteamientos. En cuarto lugar, paso a la construcción de la problemática. Bueno, ahí ya tengo estos tipos de apoyos que permiten aligerar este asunto. Y volvemos entonces con María. Bueno, María ya conoce los materiales, ¿cierto? Podemos decir que María y su grupo pueden construir ya sobre unas bases sólidas una problemática. Puede ya utilizar de una manera oportuna la información que ella ha recogido. Tiene ya un léxico vocabulario especializado que ha sacado en el desarrollo, en el curso de sus lecturas, y más o menos ya intuye ciertas respuestas a sus preguntas. En realidad, en este punto, el estudiante que sabe verdaderamente lo que busca, no se dispersa, no se pierde. Y en este tipo de situaciones, el estudiante sabrá para reservarse para sí las mejores herramientas, tales como las bases de datos que lo ayudarán, por ejemplo, a formular de manera más firme y segura su estrategia de búsqueda. Bien, la formulación de una estrategia de búsqueda la voy a plantear a través de lo que yo denomino unas líneas genéricas. Hablo aquí de unas líneas que no se trata, obviamente, advierto aquí, de un asunto rígido, sino que se trata de contribuir a que el estudiante plantee cuestiones esenciales frente a las decisiones que deberá tomar en este proceso de búsqueda de información. Obviamente aquí reiteramos que se trata de un asunto de creatividad, que se trata de acudir a las herramientas más adecuadas, pero que de todas formas hay que seguir cierta lógica para enfrentar un poco a estos monstruos informáticos, a veces insondables, con los cuales interactuamos. ¿Cuáles serían un poco esas pistas rápidamente dichas? La primera, para elaborar esa problemática, elaborar el tema de investigación en una frase clara y concisa le permite asegurar, permitiría en principio asegurar de incluir todos los aspectos a cubrir. Por ejemplo, si el estudiante se plantea un tema sobre el impacto de la matrícula sobre el rendimiento escolar y el comportamiento de los jóvenes en el ambiente escolar de secundaria, está en un, si se quiere, en un primer momento de elaboración de esta temática, que quizás sea este planteamiento un esfuerzo de expresión de un esfuerzo de síntesis, pero sin embargo aquí todavía hay aspectos muy imprecisos y aspectos muy borrosos que deben seguir precisándose. Un segundo momento, o segunda pista, o segundo, digamos, perspectiva, tiene que ver si mirar, pues si es posible, no sé si es posible, sino lo deseable que es mirar ese tema desde ángulos distintos, con el ánimo de ir refinando ese tema de investigación y obtener datos suplementarios. A veces tenemos la tentación de encerrarnos en una visión única sobre los temas y no tener en cuenta otras vías que se pueden demostrar muy interesantes o, como se dice, muy heurísticamente fructíferas. El estudiante, en nuestro ejemplo, ha logrado transformar su temática en algo así. El abandono escolar puede ser una consecuencia de la intimidación. La tercera pista indicaría las palabras o expresiones si resultantes de la frase de partida que no expresan claramente una idea o un aspecto del tema de investigación. Y esto es lo que yo denominaba el cercamiento semántico, la delimitación semántica. Esto es necesario cuando se van a usar las bases de datos. Hay que tomar distancia constante frente a las palabras vagas o de menor importancia. Si no se tiene conciencia de estas delimitaciones semánticas, las consultas pueden conducir a un resultado nulo. Esto es muy importante porque los conceptos que se emplean pueden tener un sentido en sí mismo diferente y cuando se asocia a otro término las connotaciones pueden variar, y esto es mucho más complicado cuando hacemos transferencias o traducciones a otras lenguas de las palabras claves. En el ejemplo, el concepto de impacto, perdón, la palabra de impacto es una palabra vaga. Medio es una palabra que no se recomienda usar porque es supremamente vaga. Y cuando María, en su ejemplo, usa el término secundaria, aquí podríamos afirmar que ya hay cierto grado de precisión porque se refiere a un nivel del sistema educativo. En cuarto lugar, es importante destacar los diferentes aspectos que componen el tema de investigación. En este caso, se recomienda determinar los aspectos de la investigación y ojalá incluir a todos estos aspectos de una manera conjunta para establecer prioridades de búsqueda. En nuestro ejemplito, los aspectos importantes de la investigación son la intimidación, el rendimiento escolar, el comportamiento, joven, medio escolar y secundaria. La quinta pista permite desarrollar los aspectos indicados, las palabras o expresiones que se pueden calificar de sinónimas o asociadas a cada una de ellas, es lo que se va a denominar palabras claves o descriptores. Bien, estos descriptores o palabras claves van a ser retomados, ¿cierto? Ese es el vocabulario que va a ser retomado como una herramienta, pero esto plantea situaciones más allá de las consideraciones tecnológicas. Esto plantea los problemas de la traducción y del uso contextual de la lengua. El término intimidación, por ejemplo, no corresponde al mismo uso que se le puede dar en cierto contexto. Por ejemplo, en el caso francés, no es el mismo el uso del término intimidación en Francia que en el Quebec, por ejemplo. Y en Hispanoamérica, el término intimidación, en el contexto que lo estoy planteando yo, correspondería a extorsión, amenaza, matoneo. Incluso en las bases de datos como ERIC, los campos están relacionados al campo educativo sobre una base de datos que puede ser el de la psicología. Estos conceptos que he planteado aquí no están siempre relacionados con el mundo de la educación y es función del estudiante prever esa asociación. Bien, aquí se recurre a los tesauros que elaboran un abanico de vocabulario de la disciplina y que permite acceder a las bases de datos. Las tablas que yo estoy exponiendo aquí entonces ilustran cómo una estrategia de búsqueda permite reagrupar todo el vocabulario que se asocia a un tema y las diversas facetas asociadas para encontrar una documentación más específica. Bien, este vocabulario debe posteriormente examinarse a la luz de sus funciones en la forma de catálogos y las bases de datos. En las búsquedas de biblioteca, con todas sus correspondientes tecnicidades de anotación de lo que se podría denominar criterios de identificación. A título indicativo, yo voy a presentar aquí unas tablas de bases de datos donde se describen las principales bases de datos susceptibles de interesar a un estudiante en educación. Las bases de datos especializadas en educación están precedidas de un asterisco. Estas bases de datos se complementan con los índices de revistas que se presentan ya sea en forma impresa, pero que poco a poco se procede a su informatización, lo que facilita la búsqueda y la investigación. Bien, la consulta de las bases de datos tiene que ver con los procesos, ¿cierto?, del uso de operadores lógicos de todas las palabras, en nuestro caso, historia y enseñanza y secundaria, historia, la enseñanza secundaria, todas las palabras, o al menos de una de estas palabras, en nuestro ejemplito, enseñanza o pedagogía o formación, enseñanza, pedagogía, formación, o al menos de una de estas palabras, o la combinación de dos búsquedas, enseñanza o pedagogía o formación, historia y secundaria, enseñanza, pedagogía, formación, al menos una de estas palabras, e historia secundaria, todas las palabras. Entonces, la idea es que el estudiante pueda recoger el máximo de datos pertinentes y de una manera más, lo más exhaustiva posible, y conocer la información específica que le puede ofrecer cada herramienta. Una vez el estudiante ha aprendido a usar estas bases de datos, es posible que reflexione de una manera más consciente sobre su investigación y va a proceder con seguridad de una manera más metódica. Esa manera más metódica le va a permitir seleccionar e identificar la documentación pertinente. Y esta selección e identificación de la documentación pertinente tiene que ver con dos grandes cosas que yo quisiera destacar aquí. La primera, y es que la búsqueda de documentación pertinente nos va a llevar a los autores obligados para leer, los autores de referencia, o los autores que generan consenso, es decir, a los autores que generan consenso entre pares. Esta búsqueda de documentación nos va a llevar también a encontrar autores y obras que son testimonio de credibilidad y obras que tienen una solidez argumentativa. Obras que son citadas y autores que son citados con mucha notoriedad. E inclusive, en nuestros días, esa notoriedad permite comunicarse con ese investigador, bueno, obviamente si él está vivo, ¿cierto?, para un complemento de información. Y es, insisto, que estoy diciendo cosas muy obvias. Hay bases de datos, como ustedes conocen, como la de ERIC, ¿cierto?, donde se puede encontrar documentación de calidad, o la REPER, donde las selecciones a veces debe hacerse de una manera más minuciosa a causa de la variedad y la calidad de los documentos que hacen parte de los repertorios de estas bases de datos. El segundo aspecto que yo quiero destacar en esta selección de identificación de la documentación pertinente es el tipo de discurso. ¿De cuál discurso es el que se habla? ¿De qué tipo de retórica es la que contienen estos documentos? ¿Sobre el estado de los hechos? ¿Sobre las opiniones? ¿O son discursos de propaganda? ¿Sí? El estudiante debe sopesar los pros y los contras de la información que se consigna y relativizar el valor de cada uno de estos tipos de documentos y la retórica que le subyace o la retórica discursiva que le subyace. El acceso y la localización de la documentación seleccionada es otro aspecto importante. Acordémonos que María inicialmente encontró el primer libro de los cuatro que le sugirió el profesor, lo encontró en la estantería de la biblioteca. Hoy, después de este viaje, es posible que, no es posible, es que realmente ya María puede consultar otro tipo de fuentes. Ya no se contentará con el préstamo entre bibliotecas para obtener su documentación. Conclusión. Bueno, luego de haber planteado estos asuntos que son muy familiares a ustedes, yo insisto en esto ya muy reiterativamente, bueno, valga la redundancia, sobre la metodología de la búsqueda de la información, es posible que nuestra estudiante estrella, cierto, María, esté ahora en capacidad de abordar con seguridad el mundo de la información, sea una estudiante autónoma, un estudiante capaz de integrar las diversas nociones y trabajar con propiedad sobre su léxico, sabe valorar las ventajas que ha obtenido y sobre todo ella ahora es mucho más eficaz, no gasta tantas energías en un tipo de búsquedas que no la van a conducir a nada, sino que centra sus esfuerzos sobre lo importante, lo fundamental, lo esencial y lo prioritario. Este dominio de diversos instrumentos y capacidades de analizar le permiten entonces a María y su grupo determinar su tema y hacer su tránsito a la problemática de investigación, y le hacen surgir en ellos y particularmente en ellas un sentimiento que es el sentimiento de la competencia. No me bueno, a competencia en el doble sentido del acostumbrado del término. La idea es que ella ya casi va a depender de sí misma para obtener la información de la cual tiene necesidad. Ya ella va a estar en capacidad de tomar buenas decisiones con relación a las exigencias que le plantea su programa de estudios y quizás posteriormente su formación en el mundo del trabajo. Ella va a tener un poder, va a tener un gran compromiso, ella va a saber poder moverse en este mundo. En tanto aprendiz, ella va a tener la capacidad de profundizar en una materia y sobre todo la va a conducir a una situación, y es que ella no va a tolerar o a contentarse con búsquedas mediocres, sino que su grado de exigencia tenderá a la excelencia y la calidad como criterios de elaboración. Muchas gracias. Sí estuve dentro del tiempo, ¿cierto? No me pasé, ¿no? Bien. ¿Tenemos preguntas para el doctor Miguel Ángel Gómez? ¿Ya hay planteadas algunas? No. Doctor Miguel Ángel. Absolutamente claro. No, sí, no, ya. Ya. No, yo no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias entonces al doctor Miguel Ángel Gómez Mendoza por acompañarnos en esta sesión de esta tarde del primer día de Desconectado. Vamos a tener un receso de 15 minutos.